¿Cuántos de vosotros sabéis the way you see the world around you de que la manera en que vosotros veis el mundo a vuestro derredor determines how you speak, determina cómo vosotros habláis, how you act, cómo actuáis, how you live, cómo vivís? Right? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Hello, ¿están aquí o no? Ah, vale, vale. Not enough coffee. ¿Habrán tomado suficiente café? More coffee? Porque están more medio apagados. Triple espresso. Necesitan un espresso triple. Yeah. Bring it on. Oh, tráelo, tráelo. Okay, so perception is gigantic. La percepción es algo orgánico. So for fun, entonces para divertirnos, I'm going to show you some pictures. Os voy a mostrar algunas imágenes o fotografías. You're going to tell me what you see. Y vosotros, yo quiero que vosotros me digáis lo que veis. Okay, ready? ¿Estáis listos? Has anybody ever seen this picture before? ¿Alguna vez alguno de vosotros ha visto esta fotografía antes? Sí, well, sí, sí, sí. Okay, what do you see? Entonces, ¿qué veis? What's that? A woman. Dice, what kind of woman? Una mujer. An old? You see the old woman? ¿Ven una mujer vieja o joven? Oh, you see two, dos mujeres. Dos mujeres. ¿Qué veis? A ver. How many see the young woman? A ver, levanten la mano los que ven una mujer joven. Let me see the young woman. Ven una mujer joven, a ver. How many see the old woman? Bajen la mano. Levanten la mano los que ven una mujer. How many see no adulta, vieja, una mujer vieja. A ver. How many see no women? Y levanten la mano los que no ven ninguna mujer. Okay. Vale, vale. So look. So okay. Can you see now? ¿Podéis verlo ahora? There's the young woman. Don't mira la nariz. Mira el pelo de la joven. This is the nose esta of the old woman. Esta es la nariz de la vieja. The mouth and the pointed chin. Esta es la boca y la quijada apuntada. Looks like a witch. Parece una bruja. Do you see both? Do you see both? ¿Podéis ver ambas? Young woman. Mira la joven. Old woman. Y la vieja con la quijada apuntada. Woo! ¿Ahora lo veis o qué? So here's the point. Bueno, el punto es el siguiente. Here's the point. Escucha, el punto es el siguiente. You're looking at the same picture. Es que estamos mirando una misma fotografía. And seeing different things. Y vemos diferentes cosas a la vez. Or nothing at all. O no vemos nada, de nada. Some people look at me. Algunos me miran y and they see nothing at all. Algunos me miran a mí y no ven nada. Okay. Vale. Next. La próxima fotografía. Are you having fun yet? ¿Se la están pasando bien? You want to see another one? ¿Quiere ver la próxima? Okay, here we go. Aquí vamos. Ready? Miren hacia ooh, acá. Qué very, bien. Very artsy. Oh, una obra de arte. I will go closer. Voy a acercarme ooh, aquí, no. You see the painting? ¿Veis la pintura? Okay. What makes this picture interesting? ¿Qué hace de esta fotografía, qué la hace interesante? A lot of pictures in one, mixed. It's pictures. If you look closer, si miran los cuadros pequeñitos, there's objects as well. Hay objetos también, ¿eh? So, the closer you get, mientras ready? Más cerca ready? Os acercáis, the more you can identify. Más identificas lo que hay en la fotografía. So from a distance it looks different, right? De manera que desde la distancia se ve diferente. Like, miren hacia oh, acá. Well, hard to see the detail. Es difícil ver los detalles desde la distancia. Let me put that in a leadership perspective. Vamos a poner esto en la perspectiva o desde la perspectiva de liderazgo. If you're a pastor, si vosotros sois pastores, you'll understand this. Vais a entender lo que os digo. If people are far from you, si la gente está lejos de ti, it's easy for them, es fácil para ellos to second guess you. Tratar de adivinar lo que hay dentro de ti por segunda vez. ¿Habéis os habéis percatado que es fácil juzgar a otras personas desde la distancia? I mean, think about it. Think about piensa, it. Piensa lo que te estoy diciendo. We trust nosotros confiamos our perceptions. En nuestras percepciones personales. Even when inclusive they are not informed by truth. Cuando no se nos informa con la verdad. Hello. Oh, ¿qué está pasando we aquí? Trust confiamos our perceptions. En nuestras percepciones. Sometimes, y a veces without proximity, sin proximidad, or without a good look. Sin tener una mirada acertada. Okay, I'm gonna put this one back here. Ahora voy a poner esto aquí detrás. Los ¿qué es esto? Los elefantes, right? Elefantes. What's it made out of? ¿De qué están hechos? Want me to bring it closer? A ver, te lo acerco para que me digan de qué está hecho. Sí, sí. They want to see it closer. No. No, no, no. No, I'm kidding. You don't know. No sabéis. What I'm made out of. De qué yo estoy hecho. Unless you're close enough to see. Al menos que estéis lo suficiente cerca de mí para verlo. Because I can pretend. Porque yo puedo fingir. From a distance. Desde la distancia. To be anything. Ser cualquier cosa. I want you to believe I am. Que yo quiero que vosotros creáis que yo soy. Hello. Ooh. Hello. It's deep. Eso está profundo like, lo que os he dicho, ¿eh? Like the ocean. Como el océano. Okay, I'm coming closer. Hallelujah. Me voy a acercar. Let me see what you got. Déjame ver lo que hay aquí. ¿Qué veis? Don't say. No digas nada, ¿eh? Mira nada más. I will come this way too. Voy por ahí. Miren, pero no hablen. It's cool. Maravilloso. Do you want to see? ¿Quieres verlo? A ver, míralo. Who thinks it know, you know what it's made out of? Me imagino que vosotros sabéis de qué está hecho. Pero no digáis nada. Okay, coming this way. Me vengo por aquí. Who has a guess? ¿Quién adivina? Anybody got a guess yet? ¿Alguien puede darme una palabrita de qué ha visto? You need it bigger. A persons? No. That'd be awesome, though. That would be so good. Wow. No, porque si fueran personas, tú eras muy buena. That would be cool, but no, it's not people. ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Nails? Maybe. Quizás. ¿Qué veis? It's cool. Maravilloso. You are right, Pastor. Aparte del elefante, ¿qué veis? You are right, Pastor. It's nails. Oh, it was Josh. Oh, nice, Josh. Nails. Puntillas. That's in some nice art. That's ese cool. Es un arte maravilloso. Okay, puntillas we having fun? En el elefante. Okay, question. Clavos, puntillas. So again, it's impossible to know. Like we perceive life, God. Percibimos la vida, percibimos a Dios. And we trust our perception. Y nosotros como seres humanos confiamos en nuestra percepción. But without a really close look. Pero cuando le echamos un vistazo más de cerca, you can't see the nails. No puedes ver los clavos. Okay, let's keep going. Vamos a seguir hacia adelante. Ready? ¿Listos? Miren hacia acá. Which object is bigger? ¿Cuál de estos dos objetos es más grande? ¿Cuál de estos dos objetos es más grande? First one, this one or this one? El derecho o el izquierdo. This one? El derecho o el izquierdo para vosotros. You're getting it. ¿Cuál es más grande? They are exactly the same size. Tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. But there's the depth perception because it's in two dimensions. Pero hay una percepción más profunda porque está hecho en dos dimensiones. It's really cool. Es algo maravilloso. If you see, si vosotros veis, in more than one dimension, en más de una sola dimensión, you get the true measure. Entonces obtendréis la verdadera dimensión of what you're looking at. De de hacia qué estás mirando. What does that mean for us? ¿Qué significa esto para nosotros? Well, if you know a person, que si conocéis a una persona on an informal level, de una manera informal, and then you know them on a formal level, y luego después conoces a esa persona formalmente, if you add dimensions to your relationship, si añades la dimensión que has obtenido de esa persona a tu relación, you'll have more truthful understanding. Tendrás un mejor entendimiento de tal persona. Okay. Okay. That's cool. Maravilloso, ready? ¿Verdad? What is this? ¿Qué es esto? Alicante. Woo! Alicante. Alicante. No te. Alicante. Alicante. That's the local dialect. A local dialect. Okay. Alicante. All right, fine. So, good. Good. Bueno. Bien, bueno, bueno. Yeah, that's Alicante. Alicante. What is this? ¿Y esto qué es lo que es? Alicante. What? ¿Qué es lo que es? Mira. Sorry. ¿Qué es lo que es esto? It is Alicante. Eso es Alicante. Yes. Sí. Oh, yeah. Sí. Wait, ready? Mira. Sometimes, a veces, nearness, la cercanía, blinds you, os ciega, to the big picture, a la fotografía mayor. A veces la percepción is affected by your proximity. Es afectada por vuestra proximidad. We're gonna get into that. Eso está fuerte. Vamos a meternos en esto ahora. What is this? ¿Esto qué es lo que es? Alicante. Alicante. On a different plane. Pero de una toma diferente. From the ground. Desde la tierra. It's from the sky. No del cielo. Not the sky. So you see. ¿Veis qué? Landscapes in the distance. ¿Qué veis? Un landscape. ¿Ves un paisaje desde la tierra? So, above. Este es un paisaje, pero de lo alto. You do not recognize altitude. No reconoces la altitud. Huh? Right? ¿Vale? Or the vibrant colors. O los colores vibrantes que veis en la fotografía. Sometimes, a veces, to see clearly, para ver claramente, you have to be on the level, tienes que estar al mismo nivel that others are at, que otros están. 'Cause there are times in leadership, para poder ver mejor. Hay momentos en el liderazgo, we look from above, que miramos desde arriba, instead of walking together, en vez de andar juntos. So you don't see the altitude. Entonces no veis la altitud. That's worth climbing. Y que vale la pena. Vale la pena trepar. You don't have the right view. Subir hacia arriba y a veces no tienes la vista correcta. Once in a while for us. De vez en cuando para nosotros. We need to walk side by side. Necesitamos andar uno al lado del otro. Along the ground. En el suelo. Hand in hand. Mano a mano. Instead of just looking down from above. En vez de mirar todas las cosas desde lo alto. Here's the bottom line. Aquí está el denominador común. Perception. La percepción needs to be informed. Necesita ser informada. By truth. Con la verdad. In a depth of truth. En la profundidad de la verdad. Is taking a look. Es tomar una observación. At things and people. A las cosas y a la gente. From different angles. De diferentes ángulos. If someone who had never been to Alicante, si una persona nunca ha estado en Alicante, only saw this picture, y solamente ve esta fotografía, they would never imagine, nunca van a imaginar, a castle on a mountain, un castillo en la montaña, or a vibrant set of palm trees, o tantas palmeras que hay, next to a beautiful marina, cerca a la marina, some of the most gorgeous places to walk, lugares más paradisíacos que hay en esta zona. They go, meh. Lo miran así y dicen, bueno, vale. Meh. I'm like, but it's beautiful. Pero es maravilloso abajo. Sometimes to see right, we got to get a different angle. A veces para ver lo maravilloso hay que verlo de un ángulo diferente. Amen. ¿Vale? It applies to people too. Y eso se aplica a la gente también. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Say this, perspective. Diga conmigo, perspectiva. Needs to be. Necesita ser. Informed. Informada. By truth. Por o con la verdad. Okay, is there a way to say that in a phrase that would, that you can make up all by yourself and make it repeat? Go ahead. Say the whole sentence. Perception needs to be informed by truth. La percepción hay que informarla con la verdad. O la percepción se informa con la verdad. Okay. ¿Vale? And the more truth you grab about something. Mientras más verdad coges acerca de algo. Or somebody. O mientras más verdad coges de alguien. Helps you to see truth. Te ayuda a ver más verdad en esa persona. One of the problems with perception. Uno de los problemas que tiene la percepción. Trusting your own perception, I mean. Es confiar en tu propia percepción. Is often we rely on past perception. Cuando nosotros confiamos en percepción del pasado. Here's a question for you. Os tengo una pregunta que hacer. How many of you, ¿cuántos de vosotros want to be seen, quieren ser vistos, as an 8-year-old child? Como un niño de 8 años? How many of you want to be seen the same way people saw you as an 8-year-old child? ¿Cuántos de vosotros queréis ser visto como otras personas ven un niño de 8 años? Raise your hand. A ver, levante la mano. I mean, there was no responsibilities. Claro, sin responsabilidades. 8-year-olds have a great life. Los niños de 8 años tienen una vida espectacular. They get fed. Oh, los alimentan. They get clothes. Le dan ropas. They go to school. Van al cole. Barely any homework. En casa pocos deberes hacen. I like. Let's go back. Entonces, si te gusta, ¿por qué no regresamos? But the truth is, we are growing. Es que mientras vamos creciendo, we're not the people we were. Conocemos mejor a la persona que fuimos. So our perceptions have to be renewed continually. Entonces, nuestra percepción de sí mismo tiene que ser renovada de continuo. Before, we're going to do a group exercise. Ahora vamos a hacer un ejercicio en grupos. But before we do, pero antes de hacerlo, let me just point this out. Déjenme resaltar in esto. Terms of a great leadership environment, en términos de un buen ambiente de liderazgo, perception informed by truth, la percepción es informada con la verdad. Is really important. Es algo muy importante. If you see somebody working hard, y si vosotros veis a alguien trabajando fuerte, if you're a leader and your team sees you working, si sois un líder y vuestro equipo os ve trabajando fuertemente, they have a hard time second guessing your work ethic. Tienen una segunda oportunidad de adivinar lo que vosotros estáis haciendo. Right? ¿Vale? If people are close enough to see you work, si la gente está lo suficientemente cerca para ver cómo tú trabajas, they're convinced that you work hard. Entonces están convencidos de ti. But if they never rub shoulders with you, never pero work si alongside you, nunca han trabajado contigo hombro con hombro, it's easy to second guess you. Entonces es fácil descubrir. That's why building an environment of team, por eso es que edificar un ambiente de equipo is important. Es importante. Because you're trying to give away, porque muchas veces tratas de dar the ethics of your life, la ética de tu vida. So and you don't want people guessing them. Y otras personas no tienen que adivinar o descubrir lo que hay en ti. You want them informed. Usted quiere que ellos sean informados. By the way we live. Por la manera en que nosotros vivimos. So perception needs to be informed by truth. Por eso es que la percepción tiene que ser informada por la verdad. A lot of times perception is actually fueled. Muchas veces la percepción es fuel, like the fuel of gasoline. Es muchas veces la percepción es un fuel, combustible. Yeah, like the fuel behind fuel. Perception. ¿Entiende la palabra fuel? Fuel. I like that one. Fuel. Fuel. It's by our assumptions. Combustible. Muchas veces se conoce a la persona por el combustible que usa. I don't know what that means. Are we good? So, or presuppositions. O la preoposición. Does anybody? Presumption? Oh, the presumption is actually a good word for it, yeah. Presumption. Does anybody know what a pres- presumption is? ¿Alguien sabe lo que la presunción es? It's a belief you have. Es una creencia que tenéis. That you bring to the rest of your life. Donde traes a tu persona al resto de tu vida. So we have presuppositions about God. Entonces tenemos presunción o predisposición con Dios. Yeah. Like he's awesome. Como que, por ejemplo, Dios es maravilloso. Él es real. But you might have presuppositions about Canadians. Pero puedes tener predisposición con los canadienses. Like we're whiny. Como que, por ejemplo, ellos son... Complain about winter all the time. Siempre se están quejando del mal tiempo en Canadá. And so, if you have a presupposition about... Si tenéis predisposición al respecto... A people group. De un grupo de personas. Or... young people, o de los jóvenes, or old people, o de los viejos, or children, o de los niños. Whenever you meet one, siempre que te encuentres con uno, you often bring your presuppositions with siempre trae tu predisposición al respecto. So you presuppose beliefs on them. Entonces presupones creencia de la persona que te encuentras. And maybe, just maybe, y quizás your presupposition doesn't match the truth. Tu predisposición no encaje con la verdad. Your assumptions are wrong. Porque tus presunciones son erróneas. But we have such a tendency. Pero tenemos tal tendencia. To trust our perception. En confiar en nuestra percepción. And Jesus needs to inform it. Y Jesús necesita ser informado. One of my favorite things. Una de mis cosas favoritas. Is surprising people. Es sorprender a la gente. When they think they know you, cuando ellos, la gente, piensan que te conocen, you're like, no, you don't. Yo les digo, tú no me conoces. And they're like, oh. Y entonces me dice, ah, no. I thought you were different. Yo pensé que eras diferente. That's because you made an assumption. Es porque hiciste una presunción de tal persona. And you trust your perception. Y confiaste en tu percepción de tal persona. Y necesita ser informada tu percepción por la verdad. Okay. ¿Vale? Okay. Here's the climate for a great team. El clima para un gran equipo. Being relationships that are so strong. La relación para que sea fuerte. That you don't have to guess. Y no tienes que descubrir. What your team is really like. ¿Cómo es tu equipo? You know them. ¿Conoces a tu equipo? Because you're doing life together. Because you're doing your lives together. Porque estáis viviendo la vida juntos. Ministry together. You're doing ministry together. Estáis en el ministerio juntos. There's all kinds of things we can question. Hay un montón de cosas que podemos cuestionar. From a distance. Desde la distancia. But when we get in relationship with one another. Pero cuando empezamos la relación del uno al otro más cerca. The questions go away. Las preguntas se disipan, okay. Se van. So we're doing the David and Saul theme a lot this weekend. Entonces este fin de semana estamos trabajando con David y Saúl. So I need four groups. Necesito cuatro grupos. Cuatro grupos. So four groups. Yes. Cuatro grupos. Grupos. Sí, sí. And I'm going to give each group one scripture. Y a cada grupo le voy a dar una escritura. And you're going to answer y one question each. Vais a, cada grupo va a responder una pregunta. And then you're going to educate the other groups. Y somebody's going to speak for your group. Y luego después vamos a educar a cada grupo. Habrá un vocero en cada grupo. So let's do this. Vamos a hacer lo siguiente. Let's divide the room in half. Vamos a dividir and then divide esta habitación each half in half. En la mitad y luego cada mitad en mitad. Well, how many? Patricia, how many churches are in this room right now? How many different churches? ¿Cuántas? You have a big group here, right? Tú tienes un grupo grande de tu iglesia, ¿vale? A ver. Okay. So, three churches. But why don't you divide in two groups, your church, and then the other two churches can go. Okay. So, because you have a big group, right? Grande grupo. Okay. Okay. So two groups. So one group is going to describe how Samuel saw David. Un grupo va a describir cómo Samuel vio a David. Your verse. Y el versículo que os doy is 1 Samuel 16:7. Es el primer libro de Samuel 16:7. Okay, so then if Patricia runs half the group, you run the other half of your group. So your group, Pastor, can see how David's family saw David. Y luego después el otro grupo va a ver cómo la familia de David vio a Samuel. Your verse is 1 Samuel 16, 11 and 12. Primera de Samuel 16, 11 y 12. Okay. Entonces un grupo lo va a guiar Patricia y el otro grupo lo va a guiar César. Okay. ¿Vale? And where are the other two churches here? Bueno, aquí, en esta otra mitad, vamos a partirlo en dos, a dividirlo There's en two dos. Churches. Sí, pero al final es eso, hacer dos grupos. Two more groups? You can figure this out? Sí, pero no por iglesia, porque igual hay una iglesia que tiene más miembros que la otra y el otro grupo es muy pequeño. Yeah. No, en aquel lo que hicieron. Claro, para la idea es tener dos grupos. Claro, esa es la idea. Claro, esa es la idea. Clear, right? No, he thought that the two teams are two churches, one team, one church, another team, another church. But actually, the bottom line is that we have to make two teams. That's it. It don't matter. We have two teams from two churches, or one church is divided in two teams. It doesn't matter. So all we need is two teams. Two more teams, yeah. That's it. Okay, so where's my third team? Entonces, vamos a decir, hasta dónde llega la división aquí de los dos grupos. Vamos hasta aquí o hasta aquí, para yo tener una idea. Help us. Ayúdanos los equipos de vosotros, ¿hasta dónde llega? Four teams, every team. I just need four teams. It doesn't matter. You give me four teams. Why don't you be a leader? How many pastors are here? Okay, four teams. You four, and you four. Y vosotros cuatro, un equipo. You, and you over are a team. Y vosotros, you go back there. Allá okay? Atrás, otro equipo. And then you guys can go either way. Y vosotros, okay. Bueno. Okay, so I need to give your team, your team, how Saul saw David. ¿Cómo Saúl vio a David? Es la pregunta. And your verse. ¿Cómo Saúl vio a David? Y el versículo. Just stay on this verse, like at this moment in time. Vio a David. ¿Es el primer libro de Samuel? This is Saul saw David. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. 12 to 16. Del 2 al 16. Saul changed his mind a lot about David, but tell recuerde que Saúl pues cambió de mente un montón con respecto a David. Tell me about this moment. Yo quiero que me contéis, que me digáis lo que dice ese versículo, que me abundéis en él. Last team. El último equipo, escuchen. How Goliath saw David. Cómo Goliat vio a David. 1 Samuel 17. Primera de Samuel 16. 41 to 44. 41 al 44. You. ¿Ya? ¿Lo two copiaron? Teams. You do one verse, and maybe one of you can lead each team, and then do one of the things. Okay. Which one are you doing? Are you doing the second one? Because I gave Patricia the first one. Okay. So divide into two teams. You have 15 minutes. Tenéis 15 minutos. Go into different places and then come back. Vaya, podéis iros a lugares diferentes y regresáis en 15 minutos. Gracias. Thank you. Okay. Muy bien. This is how we're going to do this. Lo haremos así ahora. Each group. Cada equipo. Needs a spokesperson. Tiene un heraldo en su equipo. So in one group at a time. De manera que uno a la vez. We'll present, and then I'll feedback on what you say. De uno en uno iréis presentando lo que todo el equipo concluyó. And share a little bit of what I see. Y que compartan un poquito lo que habéis hecho. Okay. Vale. So my first group. Mi primer grupo. Was how Samuel saw David. La primera pregunta es cómo Samuel vio a David. First Samuel 16. Primera de Samuel 16, verso 7. Could maybe the spokesperson actually read the verse as well? Who's speaking for you? Quizás el representante del equipo, yo le invito que lea la cita bíblica y a partir de ahí empieza. Primera de Samuel 16:7. So we'll go how Samuel saw David, then how David's family saw him, then how Saul saw him, and then how Goliath saw him. 1, 2, 3. Vale, venga, con el primero. 1 Samuel 16:7. And the Lord said to Samuel, do not look at his outward appearance and the height of his, because I cast it away. For the Lord does not look what men look at, but the man looks at what is in front of him, but the Lord looks at a heart. How many know the perception of God's pretty good? ¿Cuánto conocéis la percepción de Dios bien? And God looks deeper than we do. Y Dios ve, créeme que Dios ve mejor de lo que nosotros vemos. We know that part. So, esa parte la sabemos. So how did Samuel see David? ¿Cómo Samuel ve a David? Hemos concluido que Samuel tuvo dos etapas. We have concluded that Samuel had two stages. La primera etapa, cuando juzgó a David por su apariencia, when he judged David by his outward appearances, un pastor de ovejas, and as a shepherd of sheep, porque no estaba cerca de él, porque because no he le was conocía. Not close to him, he did not know him at all. Y la segunda etapa, and so the second stage we see, cuando rindió su corazón a Dios, when he rendered y his heart to God creer en fe, and lo decided que to believe in faith David, what he saw in David. Que, y por eso le ha ungido. And that's why he poured out oil on him and anointed him. Entonces, es lo que hemos visto. So this is what we all have seen Samuel as a group. Vio a David and con so dos etapas. Samuel saw David in two stages. Yeah. Bien. Awesome. Maravilloso. So Samuel had a presupposition. Samuel tenía tenía prejuicio. I've done a lot of study on this. He hecho muchos estudios en este tema. Samuel gets sent to look for a new king. De hecho, Samuel pues es enviado a ungir un nuevo rey. Because God's rejected the old king. Porque Dios ha rechazado el antiguo rey Saúl. How do I know? Como lo sé. The Bible said that God rejected Saul. La Biblia dice que Dios rechazó a Saúl. It's really complicated. Es algo complicado. So what happens is this little kid walks up, what happens is Samuel goes into Bethlehem. Entonces lo que pasa es que Samuel va a Belén. And he's looking for the king, y está buscando the next king. Al próximo rey. And he sees Eliab. Y entonces vio a Eliab, who looks like a king. Quien parecía físicamente como un rey. He's one of the good guys. Eres uno de los tíos buenos. He's a soldier in the army. Soldado en el ejército. He's a family guy. Es un hombre familiar. Probably make a good deacon. Probablemente un buen diácono. But he's missing something. Pero hay algo que le falta. And God passes over him. Y Dios lo pasa de largo. God's perceiving something is missing. Pasa de él, porque Dios quiere percibir algo diferente. And all his brothers. Y pasan todos los hermanos. But when Samuel sees him, pero cuando Samuel ve, the first thing he sees, lo primero que ve, bueno, is what he thinks is a king. Es lo primero que ve es lo que él cree que cómo él cree que debe ser un rey. Because he looks like the old king. Porque se parecía el primero como el antiguo rey. Warrior, handsome. Guerrero, guapo. Some experience. Con alguna experiencia en guerra. But something's missing. Pero hay algo que le falta. I once empowered a young man. Una vez que le permites a un joven. Who is incredibly gifted. Quien es increíblemente dotado con dones. He looked parece like a leader. Se parece a un líder. Had the gifts of a leader. Tiene dones de liderazgo. But not the substance of a leader. Pero no tiene la sustancia de un líder. Sometimes, a veces we look at the wrong thing. Miramos a la cosa equivocada. So So Samuel's perception issue. Entonces la percepción de Samuel fue mal usada. Ready? Was based on. Fue basada. An old definition. En una definición vieja. This is what a king looks like. Así se debe de parecer un rey. So, and then God tells him off. Y entonces Dios pues le pasó todo por delante y no era ninguno. Aren't you glad that God tells you off in your head? ¿No estáis contento de que de tiempo en tiempo Dios te dice a tu cabeza? Instead of in front of the whole church or the whole town. En vez de decírselo a toda la iglesia, a todo el pueblo. Right? Because Samuel in his heart, in his head. Porque muchas veces tenemos en la cabeza a Samuel y tenemos la lección en mano. Here's the voice of God saying. Y escuchamos la voz de Dios decir. You're such an idiot. Eres un idiota de pensar así. That's not what I'm looking for. Yo no es eso por lo que no es eso lo que estoy buscando. When you look at people, cuando miras a la gente, don't let your past definitions no le permitas que tus definiciones del pasado inform a present truth. Informen una verdad presente. You might miss what God's looking for. Porque puede que pierdas lo que Dios está buscando. So you are very right. Estáis justo en lo cierto. Samuel had a change in perception. Samuel tuvo un prejuicio percepción en su búsqueda en el nuevo con el nuevo rey. And God changed his mind. Y Dios cambió su mente. It's amazing that God is so patient. Es impresionante ver la paciencia de Dios. Let me say this. Déjeme decir esto. If you have an idea of what a leader looks like, si vosotros tenéis idea de cómo es un rey, and it's a very narrow definition, y es una definición muy rara, you may miss. Puede que pases por alto. The diamonds in the mud. Puede que pases por alto el diamante que está en el barro. You might miss some treasure. Puede que pierdas algún tesoro. Because you're looking for things. Porque estás buscando cosas. Based on a perception. Basado en la percepción. That is not informed by the truth. Que no es informada con la verdad. I love what you said. Amo lo que habéis dicho. About the Spirit of God. Acerca del Espíritu de Dios. Renewing Samuel's mind. Renovando la mente de Samuel. Changing his perception. Cambiando su percepción. How many know? ¿Cuántos de vosotros sabéis? If you want to be informed by the truth. Que si queréis ser informado por la verdad de Dios. Your best asset. Vuestro apunte mejor. Is the Spirit of God. Es el Espíritu de Dios. As leaders. Como líderes. Our perception, nuestra percepción, is educated, debe ser educada, in the presence of Jesus, en la presencia de Jesús. That's why he gave you his spirit. Por eso él os dio su espíritu. Every day, todos los días, my perception, mi percepción, past definitions, mis definiciones del pasado, need to be exposed, deben ser expuestas, to the Spirit of God, al Espíritu del Señor, so that I don't miss, para que yo no pierda, the giant killer, al asesino gigante, so I don't miss the kid, no quiero perder al chico, who's been serving in a shepherd field. Quien ha estado sirviendo en el quien ha estado pastoreando a quien ha estado pastoreando en el campo. Amen. Amén. So perception. Por lo tanto, la percepción needs to be informed by truth. Tiene que ser informada con la verdad. Here's a random question. La próxima pregunta. Anybody like me? Cualquiera como yo, I'm talking to the key leaders now, y estamos hablando acerca de los líderes que matan. Ever promote somebody too quickly? ¿Alguna vez usted ha promovido a alguien deprisa? To a position of leadership? ¿A una posición de liderazgo? And it hurt you? ¿Y luego al final te ha herido? Anyway, ¿alguno le ha pasado eso? And I feel like Saul, yo siento, a veces me siento como Saúl. Unfortunately, desafortunadamente, came to power, vino al poder, before his character could sustain him, antes de que su carácter sostuviera su vida. Because the definition of his country, porque la definición del país, was that they needed a human king, es que necesitaban a un rey humano, instead of God, en vez del rey Dios. So they picked the guy, entonces escogieron a un hombre, who fit their definition of a king. Quien encajaba a la definición de rey en humanamente para el pueblo. And the word says, y la palabra de Dios dice, God gave in to them. Que Dios les dio God gave into their perception. Dios les dio la les dio un rey de acuerdo a la percepción que ellos tenían. God gave into their definition. Le dio de acuerdo a la definición que ellos tenían de rey. Okay. Great ¿vale? job. Buen trabajo. Beautiful. Bonito. Bonito. Okay. Good group. Group one. Star. Gold star. Grupo uno. Okay. Muy bien. Okay. Group two. Grupo número dos. How David's family saw David. La familia de David vio a David. Es un spokesperson. Oh, what did him? Oh, you went after Samuel? You know what? This could work. This could work. Because when Samuel... Okay, they're all about David. And in case anybody is wondering, all these questions are about David. Todas estas preguntas son acerca de David. You want me to do this one? Actually, I want to hear what you said about Samuel. This will be good. Come on. No, who's your spokesperson? ¿Quién es el portavoz? This is not the question, but I still want to hear it. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Dame tiempo para traducirle. Okay. Sí. And then Samuel said to Jesse, ¿are these all your sons? Y él respondió, and he answered, queda aún el menor, this one still the little one, que apacienta las ovejas, who's shepherding the flock in the field. Y dijo Samuel a Isaí, then Samuel said to Jesse, envía por él, send for him, porque no nos sentaremos a la mesa, for we will not sit on the table, hasta que él venga aquí, until he comes in. Envío pues por él. So he sent for him. Y le hizo entrar. And asked him to come in. Y era rubio. And he was blonde. Hermoso. De ojos. Beautiful appearance. Hermoso de ojos. Es. Y de buen parecer. And good looking. Entonces Jehová dijo. Then the Lord said. Levántate y úngelo. And anoint him. Porque este es. For this is, he is the one. I still want to hear this answer. This is going to be good. Bien, vamos a escuchar la respuesta. So what did we answer this question? This is how David's family saw Samuel. ¿Qué respuesta vais a dar a qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A la dos. ¿Cómo la familia de David vio a Samuel? How David's family saw Samuel? That's the question they answered. It's confusing. Just take the answer. Venga con la respuesta. Go ahead. No, el problema es que dice que cómo la familia. Okay. Ellos pensaban. No te cortes, hermana. No. Ellos pensaban que buscaba a alguien con apariencia. Hay una percepción que no es espiritual. Y se fijaron más en la familia, se fijó más en lo físico. So the whole family had a wrong perception. They were after physical appearances, but at the end it turned out to be that they had a misconception in mind. Que no ellos querían como dirigir al profeta lo que él debiera elegir. They wanted kind of to influence on the prophet Samuel instead of leading God's choice. Nice. Su propia percepción nice. Humana. So their own no les dejaba ver la percepción de Dios. Would their own human perception blocked them from seeing the spiritual one. Come on. Tenía una distinta percepción entre él y el profeta Samuel. They had a different perception between he and the prophet Samuel. Amen. Amen. It's good. Okay. Me gustó. That's okay. That does perception in two different directions. Esa es una buena percepción en dos direcciones. Okay. So David's family is this, ready? La familia de David es esto. They are so close. Están tan cerca que no lo puede ver. They're too close to see the potential in the youngest kid. Están I can't even focus right now. Tan cerca que no puede ver al chico. tan enfocado en él que no puedo ver. Sometimes you have people so close to you. A veces tienes personas tan cerca a ti. That you actually make them become what or stay what they were instead of look at what they can be. Que quizás ves lo que eran y no en lo que se puede convertir. David isn't even invited to the party. David ni siquiera lo invitaron a la fiesta. The whole town is there. El pueblo entero está ahí. And David's walking through sheep poop. Y David está trabajando con caca en el campo. Right? ¿Vale? And not even invited to the party. Ni siquiera lo invitaron a la fiesta. He doesn't have the externals. No tiene lo exterior, la apariencia exterior. Sometimes we are blinded by what we see. A veces estamos cegados con lo que vemos. Because we assume we know it. Porque tenemos el prejuicio de lo que conocemos ya. But again, perception needs to be informed by truth. Una vez más, la percepción necesita ser informada con la verdad. There are people we miss because they're growing right under our nose. Hay personas que no vemos porque están creciendo justo bajo nuestra nariz. We're so busy looking out there for solutions. Y estamos buscando allá afuera una solución. And they're right in front of us. Y la solución está justo delante de nosotros. Or maybe we've moved them to a somewhere we can't see them. O quizás no nos hemos mudado a otro sitio que no podemos ver. Because we assume their time hasn't come. Porque pretendemos que el tiempo no ha llegado todavía. But what if you just? Pero ¿qué pasaría si usted juzga? Put your greatest warrior in a closet. Y pone tu mejor guerrero en el armario. Because you can't see. Porque no puedes ver. Because your perception is not informed. Porque tu percepción no está informada por la verdad. By the needed truth. Por la verdad que se necesita tener. I think his dad was blind. Pienso que cegar se nos ciega la vista. He was blinded by a lineup of sons. La vista de Samuel se le cegó viendo la fila o la hilera de los hijos de Jesse. He's a dad. Él es un padre. So he has a hope for all these people. Que tiene esperanza por todo su pueblo. And David's at the end of the line. Y David está al final de la cola. He wants Eliab's dreams to come true. Y quiere que el sueño de Eliab se cumpla, el del mayor. And then right on down the line. Y luego así con todos sus hijos de Eli. So the kid with all the most potential. De manera que empezando por el primero. Is lost at the end of the line. Y finalmente terminó prácticamente al final. Because nearness is, sometimes blinds us. Porque muchas veces la cercanía nos ciega. Sometimes the toughest place to grow. A veces el lugar más duro para crecer. Is the place we've been raised. Es el sitio donde hemos sido, donde hemos crecido. Have you ever felt lost in a crowd? ¿Alguna vez os habéis sentido perdidos en una multitud? Ever felt alone in a crowd? ¿Alguna vez os habéis sentido triste o solo en una multitud de personas? You can't be seen because there's too many people to nadie be seen te, first. Nadie te puede ver porque hay muchos otros que ver primero que tú. Anybody? Que ven Anybody? A otros primero que a ti. I have. A mí me ha pasado. We need to renew our perceptions. Es que necesitamos renovar nuestra percepción. Because we might be missing potential. Porque puede que perdamos potenciales que están a nuestro derredor. And it might be nearer than we look. Y quizás están más cerca de lo que parecen. I remember as a young leader. Recuerdo como un líder joven. Kind of ignoring. Prácticamente me ignoraron. The quieter kid. Aquel chico del coro. But what I learned. Pero cuando aprendí. They were usually the deepest. They were deep in substance, like character. Que habían una sustancia profunda en el carácter. They didn't demand attention. No demandaron atención. Because they weren't looking for it. Porque no lo estaban buscando. But they make incredible servants. Pero estaban haciendo siervos increíbles. So here's the kid out in the sheep field. Pero entonces aquí está este joven en el campo con la caca de las ovejas. I heard you. Me dijo, te escuché esa palabra en español. Serving. Sirviendo. But that's what you said. Well, the first time, but not the second time. Serving. Sirviendo. Without caring who's noticing. Sí, cuidando de las ovejas sin que nadie lo notase. Except his king. Excepto el rey. Hey, hear this. Escuchen esto. Some of those psalms he wrote. Algunos de los himnos, de las canciones, cánticos que él cantó, David. I'm sure he composed. Estoy seguro que las compuso. As a kid in the como un chico en el campo. As he stared up into the stars. Donde debajo de las estrellas. And everywhere he looked. Y donde quiera que miraba. The kid not looking for attention. El chico no buscaba la atención de otros. Was noticed by God. Pero fue notado, percibido Hello. Por Dios. Aleluya. Make sure. Asegúrate. That your definitions. De que vuestras definiciones. Your perceptions. Vuestras percepciones. Aren't blinding you no te cieguen to the potential that might be right in front of you. Al potencial que pueda estar delante de ti. Amen. Amen. Okay, number three, group three. Número tres, grupo número tres. Thank you, group two. Grupo número dos, gracias. Group three, your job was Vuestro to tell trabajo me del grupo tres era how Saul saw David. Cómo Saúl vio a David. In that, at that verse, the time of that en verse. En ese versículo que os di. Venga, ¿quién es so, el portavoz? Who's the spokesperson? Póngase de pie. Oh, we have a spokesperson. Hold on. Mas Saúl estaba temeroso de David. And Saul feared David. Por cuanto Jehová estaba con él. For the Lord was with him. Y se había apartado de Saúl. And the spirit of the Lord had turned away from Saul. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. And see. Y le hizo jefe de mil. And so God made him in charge of thousands. Y salía y entraba delante del pueblo. And so David fought in and out in the camp. Y David se conducía prudentemente. And David conducted prudent in everything asuntos. He did before the Lord. En todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. In all his ways, and the Bible says that the Lord was with him. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, and when Saul saw that he was behaving prudent in all his ways, tenía temor de él. He feared him. Mas todo Israel y Judá amaba a David. And all Israel and Judah loved him. Porque él salía y entraba delante de él. But he get out of the camp. He went out in a battle, in and out, and he won each battle. Awesome. Okay. Lo primero que hemos visto. The first thing we've seen. Es que Saúl tiene miedo de David. Is that Saul feared David. Yeah. Y lo que quiere hacer es alejarlo de él. And what he wanted to do is to get away with him. Dejarlo solo. Leave him alone. Para que pueda cometer errores. Put it aside so that he would make mistakes by right. himself. Right. Al darse cuenta que no los comete, when Saul realized that David was prudent in all his ways, tiene más miedo. Then he feared him all the more. Right. Y se aleja, es una percepción, o sea. And so he had a wrong perception of him. Es lejanía, pero es miedo. He isolated, but that's fear. Yep. Yeah. Nice. Bien. Bueno. Here, I'll take that one. That's good. The truth is, Saul's perception. La percepción de Saúl was based on fear, right? Era basada en el temor, ¿vale? Let me ask you a question. Déjame haceros una pregunta. At this point in Saul's life. En el punto en que nos encontramos de la vida de Saúl. What is missing in his personal life? ¿Qué está faltando en su vida personal? ¿Qué está faltando? Holy Ghost. Yeah, a relationship with Jesus. Una relación con el Señor. So he's got a perception Entonces, issue. He's trusting his own judgment. Está confiando en su propio juicio. Because he's God's leader. Porque como líder de Dios, disconnected from God. Eso te desconecta de Dios. Have you noticed you get fearful when you're disconnected with God? ¿Alguna vez alguien aquí ha notado que una persona se vuelve temerosa, no temerosa de Dios cuando se desconecta de él? Have you noticed? ¿Lo habéis notado? Have you noticed? ¿Lo habéis notado, sí o no? When you're walking carelessly, cuando estás andando sin cuidado. With God, your perceptions change. Con Dios, entonces vuestra percepción cambia. Distance from God. La distancia con Dios will change the way you perceive the world around you and the people will change the way you perceive. Cambia la percepción que usted tiene de Dios y de la gente que trabaja a tu alrededor. We are most dangerous. Nosotros por lo general as leaders, somos peligrosos como líderes. When we are led by our minds, cuando somos guiados por nuestra mente and our hearts, y nuestros propios corazones humanos. But they are not led by the presence of God. Y cuando no somos guiados por la presencia del Señor. Consider how you react to people when you're discouraged. Considera cómo usted reacciona con las personas cuando estás desanimado. You ever regretted one of those reactions? ¿Alguna vez te has arrepentido o de la manera en que has actuado estando en desánimo? You ever thought I could have handled that better? ¿Alguna vez has dicho, bueno, de esa manera lo pude manejar el asunto mejor? Yeah, so Saul was in a bad spot. Entonces, Saúl está en un momento malo. He was trusting his own judgment. Está confiando en su propio juicio. Okay, listen to me. Escúcheme. Those of you who are mature leaders. Vosotros que sois líderes maduros. The longer we do this, mientras más hacemos esto, the easier it is. Más fácil to trust your own es judgment. Es confiar en vuestro propio juicio. That makes you dangerous. Eso te hace a ti un líder peligroso. Because perception needs to be informed. Porque la percepción necesita ser informada con la verdad. He'd gotten to a position of arrogance and fear. Puedes llegar a una posición de temor y arrogancia. Because he trusted his own judgment. Porque has confiado en tu propio juicio. When you look at people, cuando miras a la gente, when you look at problems, cuando miras los problemas, you need to redefine your necesitas redefinir vuestra percepción in the presence of Jesus. En la presencia de Jesús. When I was writing this message last cuando week, yo estaba escribiendo este mensaje, preparándolo, I got a text message from my friend. Me entró un mensaje de texto de mi amigo. He's a brilliant leader. Es un líder brillante. He has a student ministry, student ministry of several hundred kids. Tiene un ministerio de joven de cientos de personas, de in fact, niños. In fact, the youth ministry is almost as big as the church. De hecho, el ministerio de jóvenes es tan grande como la iglesia. But he works for a man. Pero él trabaja para un hombre who he's very loyal to. Que al cual él es muy fiel. Who is threatened. Que le ha amenazado. By his success. Le ha amenazado con su éxito. He had just gotten called into his office. De hecho, le llamó un día a su despacho. For a meeting. Para una reunión. And his boss said. Y el jefe le dijo, we can't work together. No podemos trabajar juntos. And my friend, y mi amigo, is his heart's broken. Su corazón se quebrantó. Because he's done nothing disloyal. Porque no ha hecho nada, no ha hecho nada mal, no ha hecho nada desleal. He never talks poorly about him. Nunca ha hablado mal o pobremente de su del But jefe his, de his boss. Pero su jefe cannot get past his fear. No puede ocultar o pasar de largo su temor que tiene. The success del subordinado. Of his servant. El éxito de su subordinado, de su siervo. Has made him feel. Le ha hecho a él sentirse. His throne is vulnerable. Que le ha hecho sentirse como un aguijón, algo que, no, que es vulnerable. I bet you he's hearing whispers. Espero que a veces apuesto que sus oídos le retiñen, like Saul heard. Como le sucedió a Saúl. Whispers from people. Susurro de la gente. Who recognizes the giftedness of David, quien reconoció el don que había en David. And whispers from the enemy, y también susurros del enemigo. That made him feel insecure. Que se sintió inseguro. When you trust your own judgment, cuando usted juzga vuestro propio juicio, you will force people, usted va a forzar a la gente into wilderness. Al desierto. My friend will probably have to quit. Mi amigo casi tuvo que renunciar a su posición de liderazgo con los jóvenes de la iglesia. And it will break his heart. Y quebrantó, rompió su corazón. And the hearts of hundreds of students. Y el corazón de cientos de estudiantes también. Because perception. Porque la percepción is chasing him into the wilderness. Le persiguió, le siguió hasta el desierto. Like Saul chased David. Como Saúl siguió a David. These are not isolated stories. Estos no son historias aisladas. We tend to trust our own Nosotros perception. Tenemos la tendencia de confiar en nuestros propios sentimientos, nuestra we propia tend, percepción. We tend to get threatened. Tenemos la, la estamos siendo tentados a ser amenazados. Because there's a part of every one of us. Porque hay una parte en cada uno de nosotros that wants to be the hero. Que se quiere convertir en héroe. But what if being the hero is actually releasing the hero? Porque lo que tiene que ver con un héroe es liberar al héroe que está dentro de ti. What if that was your perception? ¿Cuál es entonces vuestra percepción? You wouldn't be threatened by the successful person around you. No te sientas amenazado por el éxito del que está a tu lado. Amen. Amén. Perception, la percepción needs to be informed, tiene que ser informada by the truth, con la verdad. Okay. Okay, number four. Número cuatro, grupo cuatro. Grupo cuatro. Cuarto grupo. Okay. Fourth group. Here we go. How Goliath saw David. ¿Cómo Goliath vio a David? We don't have time. I'll just read the English translation. Just let him read in Spanish. Don't bother translating the verse. We'll read it together. Okay. No voy a traducir al inglés la cita bíblica. Léelo a tú nada más. We're running out y solamente traduzco tu el comentario del grupo. Rápido. Meanwhile. Sí. As a group, we saw that Goliath saw him unexperienced. He saw him as food. Oh, nice. Comida? Did you say comida? Put him on a barbecue. Because in verse 44 says, it says, the Philistine said to me, come to me and I will give your flesh to the birds of the earth. Nice. And to the wild animals on the ground. I mean, in other words, to tell a long story short, he despised him. But he also saw him like a rival. He feared him and he was afraid. Because 40 days went by questioning, you know, launching threats over the Israelites. So a young boy, a shepherd young boy, arises with a stick in hand and he challenges Goliath. So he feared. That's it? Okay. Thank you. So you think Goliath was afraid of David? ¿Tú crees que Goliath tenía miedo de David? At the beginning, he was not afraid of right. him. Right. Okay. He despised him. Yes. At first. Okay. Wait a second. Time out. Per un momento. Why did he? ¿Por qué? Despise him. Él le despreció. What was the attitude? ¿Cuál fue la actitud? Because he saw his youth. He saw the outward appearances. Okay. He had no warrior external appearances. Good. Being. So he felt, Goliath felt pretty confident. Entonces, Goliath se sintió cómodo al principio? Yeah. Confidado. Maybe a little arrogant? Quizás un poquito arrogante de parte de Goliath. Oh, he had a huge arrogance problem. Oh, entonces hay un problema de arrogancia. Would you send a dog? What do you want me to? ¿Soy yo un perro o qué? Okay, I just wanted to understand what you're saying to me. Okay. Yo entiendo lo que vosotros queréis decir. Gracias. Nice done. I think that bien nicely hecho. Done. I think that the perception is when you're arrogant. Cuando vosotros sois arrogantes. You underestimate. Eres subestimado. Your friends and your enemies. Envían tu enemigo viene. Here's the big man. Aquí hay un hombre grande. He's a big fish in a small pool. Es un pez grande en una pecera pequeña. Right? ¿Vale? He had come to trust his ability. Viene a confiar en su propia habilidad. Guess what? Escuchen, adivina qué. Check it out. Chequeen esto que os voy a decir. Arrogance. La arrogancia makes you vulnerable. Te hace vulnerable. Unprepared. Inexperto. To face life. Para enfrentar la vida. Friends or enemies. When you get prideful, cuando usted se convierte en un orgulloso, you get sloppy, messy, te conviertes careless, en un desordenado, careless. O de poco cuidado, o le prestas poco cuidado a tu vida, de arrogante. Arrogance, la arrogancia, makes us believe, nos hace creer, we have no needs. Que no tenemos necesidades. We don't need people. La arrogancia te hace pensar que no necesitas a la gente. We talk ourselves into believing. Que nosotros hablamos y creemos lo que hablamos. That we don't have weak spots. Que no tenemos lugares débiles en nosotros. How many know that Goliath had a weak spot? ¿Cuántos aquí saben que Goliat tenía un área débil en su vida? His perception issue. Sus temas de percepción en él. Caused him to underestimate his enemy. Provocaron que él subestimó a su enemigo. Amen. Amen. Okay. I'm going to cut it short because Keith is here. Voy a tratar de recortar porque veo que llegó un hermano. Here's the deal. Aquí está la esencia de lo que estamos Your hablando. Perception, vuestra percepción, whatever it is, cualquier cosa que sea, needs to be constantly tiene que ser constantemente informada by truth. Con la verdad. Otherwise, de otra manera, you will come to trust perceptions, usted no obtendrá una verdadera percepción that will send people into the wilderness. Y entonces enviarás a la gente al desierto. Amen. Amén. Amen. Gracias. Thank you.